arena y ciego de pasión entregué mi amor a aquella doncella. Sucedí en la arena y el mar acariciaba el cuerpo de los dos bajo un mundo de estrellas. Era la doncella que tanto yo amaba, la que sin condición en mi depositó su flor inmaculada. Sucedí en la arena y sin vacilación cubrimos de amor una noche entera. Sucedió en la arena y entre besos de amor, suspiros y pasión cruzó una luna llena. Era la doncella que tanto yo amaba, la que sin condición en mí depositó su flor inmaculada.